buenas noches. Bienvenidos al sistema de desinformación de Indie Podcast. Este mensaje automático se ofrece como servicio de cortesía a los oyentes de este zumbado programa durante su trayecto por las instalaciones de Black Mesa. Si su destino es informarse, evadirse y pasar un buen rato en general, le aconsejamos que escuche a estos locos zumbados. Ready? Go! Indie Podcast, duodécima temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Y por eso mismo les hago esta pregunta. ¿Han probado ustedes alguna vez a apagar la tele, sentarse con sus hijos y darles una paliza? Volvemos otra semana más, ya estamos por aquí de nuevo para traeros contenido del que os gusta, para mantener esta 12ª temporada en la que veis que estamos yendo muy a tope. Y venimos con un programa que la verdad es que me hace mucha ilusión porque os vamos a traer, ya veréis, contenido interesante y sobre todo porque contamos con un invitado muy, muy especial. Pero como hacemos siempre en todos los podcasts, para presentar a los invitados, a los zumbados y a toda la gente que va a estar por aquí, lo hacemos mediante una pregunta mamporrera. ¿Y cuál va a ser esta pregunta mamporrera esta semana? Pues mira, va a ser una que pues voy a hacer el señor Muniki y voy a hacer algo incluso sobre la marcha, arriesgar, probar y a ver qué les parece. Y pues bueno, en base de que ya sabemos que el 13 de junio a las 7 hora española vamos a tener la conferencia de E3 de Xbox y Bethesda, su Game Showcase, pues pregunto a la gente, señores, ¿cómo vemos este E3? Por fin tenemos generación nueva, prácticamente no hay juegos, va a ser una E3 totalmente digital. ¿Tenéis esperanzas en este E3 o no? ¿Cómo lo veis, señores? Lo veo negro. Así que para que me respondáis esta pregunta, vamos a empezar con el primer zumbado de esta noche, el señor Ricky Knight. Muy buenas noches, Ricky, ¿cómo estamos? Muy buenas a todos. Yo la verdad es que Ruedi, hace tiempo que me bajé del tren del hype, pero hace mucho, o sea que yo no espero prácticamente muchas cosas de nada. Y hombre, en esta conferencia lo que quiero, ya que las de Bethesda solían ser un poco peñazo cuando las hacía en su momento, que las hagan tipo la de Microsoft, que empiecen juego tras juego, tras juego, tras juego, que nos digan qué sale a finales de este año, porque todavía no sé qué saldrá de aquí, al menos exclusivo por parte de Microsoft para el último semestre. Sería interesante que nos dijeran algo y a partir de ahí pues que presenten cosas nuevas y que empiecen a ponerle fecha a los juegos, porque hay muchas cosas anunciadas que no sabemos cuándo van a salir. Entonces yo creo que eso es fundamental para ir un poco asentándonos en la nueva generación, que de momento, como bien comentas, juegos brillan por su ausencia prácticamente. Pues sí, la verdad es que juegos brillan por su ausencia. Pasamos con el siguiente zumbado, el señor Cronos86. Cronos, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Y tú cómo es este 3? No hace falta que te centres solo en Microsoft. Y ahora, para aprovechar la noticia, pues para enlazar y dar pie. ¿Qué tal? Buenas noches, caballeros y dama. La verdad que... no sé, es que suena todo tan raro del E3 digital. El año pasado creo que le tenía bastante, bastante más aprecio a este tipo de eventos. Y ahora, sinceramente, no. Después de ver el desastre que fue cuando nos empezaron a bombardear con noticias y entrevistas mal llevadas y demás, fue decepcionante. Entiendo que acá habrán aprendido varios de la lección. De hecho, hemos visto algunos eventos digitales que han estado en muy alto nivel. Pero yo... no sé, tendremos que ver. Eso sí, no me voy a quedar hasta las tantas para verlo, porque pierde un poquito de gracia, imagino. Ni me voy a pedir día ni nada. Así que este año en ese sentido va a ser un poco distinto. Y coincido mucho con lo que dice Ricky. Tampoco creo que haya mucho para ver, porque sí que algunos se habrán guardado noticias y cosas para mostrar en el E3, porque obviamente es el evento del año, de normal, pero es que igual lo que vamos a ver va a ser mucho tráiler y mucho sin fecha, mucho este se va al 2022, no sé, no creo que sea un año interesante precisamente para estar muy, muy pendiente del evento. Pues nada, visión no muy optimista. Chuno, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Tú cómo lo ves? ¿Eres más optimista? ¿Eres más pesimista? ¿Has cambiado el chip del último programa que estabas hiper pesimista? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, lo cierto es que no voy a cambiar el chip, lo siento. Realmente quería hacer un esfuerzo y ser positiva, pero la pregunta me ha roto. Hace 6 años realmente me enganché a ver los E3, los quería ver todos, pero poco a poco, eso es lo que precisamente es que me he visto reflejado en el comentario de Crono, porque es que es lo que estoy viendo que pasará este año. Todo se irá posponiendo, todo será trailers, presentaciones absurdas que la verdad es que no me atraen para nada. Y es una lástima, porque es que realmente espero que haya, no sé, tenía cierta esperanza de que presentaran buenos títulos, que hicieran más fechas. Y porque ahora mismo yo estoy esperando un par para que lleguen y siempre se están aplazando, así que para básicamente que me vuelvan a decepcionar, la verdad es que no estoy muy interesada en el E3 tampoco. Pues nada, otra que no lo ve demasiado bien. Vamos a ver si alguien, sangre nueva, sangre más joven, que aún mantiene la ilusión por esta vida, no como vosotros viejos que ya estáis perdidos, lo ve de una forma distinta. Por lo cual es un placer enorme para mí presentar aquí a nuestro invitado de esta noche, Samuel. No digo ni señor Samuel, no, simplemente Samuel. Muy buenas, Samuel, ¿cómo estás? ¿Y tú qué tal? ¿Cómo ves este E3? ¿Te llama la atención? ¿Tienes esperanzas en ver cosas chulas? ¿Cómo lo ves? Ni estudio, ni trabajo, ni tengo ganas de hacerlo. Pues es que con la falta de estocaje de la Play, de consola y todo eso, no sé lo que va a pasar. Espero que todo vaya a salir bien y que se pongan las pilas y que salgan nuevos juegos, pero yo de momento no lo sé. Bueno, no lo sé, pero ya es algo más positivo. Bueno, ya estamos cambiando el rumbo del programa. Y mira, para cambiar el rumbo del programa incluso más, algo que no ha pasado nunca en Indie Podcast, pero va a pasar. Le voy a hacer la pregunta a Mamporrera, a un tal Amuniki. Muy buenas noches, Amuniki. ¿Tú qué? ¿Eres optimista para E3? ¿Que te acabas de conectar ahora? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Finish him! Buenas noches. Qué raro se hace estar al otro lado de, entre comillas, de la presentación, como cuando conduces un coche y vas de copiloto. O sea, cuando vas en tu coche de copiloto, que lo lleva otro, que dices, por favor, que no se estampe. Pero lo estás llevando bastante bien, Rodichi. Te tengo que dar una buena palmadita a la espalda porque me gusta tu forma de llevarlo. Hablando de E3, tampoco soy muy optimista en el tema de E3. lo siento, pero creo que ha pasado bastante de ser uno de los grandes eventos, que no digo que siga siéndolo, pero que nos hemos llevado muchas decepciones, nos hemos llevado muchos palos en la boca, diciendo juegos sin fecha, juegos que tienes que esperar como 5 o 6 años desde la primera vez que salen en E3, downgrades, que hemos visto a veces en E3, de decir, hostia puta, qué pasada, y creo que recordamos todos el caso del Watch Dogs, por decir uno de los más famosos, y sobre todo filtraciones, que 2 semanas más o menos antes pues siempre empieza esto en E3, esto en E3, esto de E3, y llega el E3 y te encuentras con 3 o 4 sorpresas fuertes, no hablo de sorpresillas, sino fuertes, y ya dices, bueno, pues ya me quitan las ganas, o no es que se me quiten, pero ya no tienes esas ganas locas como pudieses tener hace años. Así que bueno, lo veremos, pero tampoco es que, como he dicho, creo que Crono, ni pedí fiesta, ni me quedé por las noches, me levantaré, miraré el resumen y, vale, pues ya está. Palabras sabias. La verdad es que es una de las formas más inteligentes de verlo. Yo tampoco creo que vaya a ser para tirar cohetes, más porque están últimamente pues distribuyendo todo de forma homogénea durante el año. Pero yo sí que un poquito optimista soy, ya que, coño, tenemos una generación nueva y hace falta que presenten juegos, coño, que en algún sitio lo tienen que hacer. Y dicho esto, cierto, me gusta que digas lo de buenas noches, ¿eh? Me gusta ese toquecito de buenas noches, es como una especie de homenaje a la MU. Gracias, Rudy, por ese buenas noches. Las buenas costumbres se mantienen y se pegan, y tanto tiempo a tu lado, pues... Tal cual, pero hoy vas a llevar tú el ritmo del programa, ya te lo digo ahora. Venga. Venga, pues nada, pues sigo yo. Joder, no voy a poder jugar. ¿Qué? Pues te jodes y bailas. Bueno, vamos. ¿Ves? A ver, ¿ves? ¿Ves? Lo sabía. Ahora, tira. Pues tiro, pues vamos a ver el contenido que tenemos para esta noche. Y esta noche de lo que os vamos a traer un juego muy especial y muy polémico, No Man's Sky, juego que ya en su momento, si no recuerdo mal, Sirchal analizó, pero que ha cambiado completamente. Tenemos un juego completamente distinto y tenemos a Samuel aquí, que le ha metido muchísima caña, sé que le ha metido un porrón de horas, que está jugándolo de hecho ahora mismo y que nos va a contar qué tal este juego, porque hace falta verlo, ha cambiado muchísimo y de hecho ahora tenemos, es un señor juegazo. Samuel nos lo va a analizar. Después, además de las secciones habituales, tendremos, comentaremos los gameplays que se han enseñado esta semana. Estábamos comentando precisamente el E3, que va a ser un poco descafeinado. Pues mira, ya hemos tenido gameplay del nuevo Horizon, hemos tenido gameplay del Far Cry 6 y hemos tenido también gameplay del Dying Light. O sea que ya cosas que, por ejemplo, se nos han adelantado al E3 y que habría estado guay verlas, pues ya nos las han quitado. Vamos a comentar a ver qué tal pintan estos juegos importantes para este año y esto va a ser con lo que tendremos este programa de hoy. Así que sin dilatarme más y sin hacer esperar más a nuestro invitado, Samuel, prepárate porque nos vas a contar qué tal es este No Man's Sky tras todas estas actualizaciones. Así que, señores, vamos a pasar al Consejo de Sabios. La verdad es que el No Man's Sky es muy buen juego, sí. Explícanos, ¿qué tal No Man's Sky? ¿Cuánto tiempo llevas jugando con él? Pues llevo unas 158, 50, sí, 58 horas más o menos. También es que es un juegazo porque es que puedes hacer lo que tú quieras, es infinito. Hay objetivos, hay también una misión principal. Las actualizaciones la van expandiendo, hay muchas actualizaciones, se actualiza bastante y es que es la hostia. Tú puedes hacer lo que quieras, minar, explorar, combatir, hacer combates, lo que quieras. ¿Tienes algunas misiones? Porque yo recuerdo cuando jugaba al principio que no era, pues eso, explorar por el planeta, minar y poca cosa más. ¿Ahora tienes algún tipo de misión más propia que no sea irse al centro del universo, de la galaxia, creo que era? Hombre, eso es la misión principal, solo que ahora le han metido más cosas a la misión principal y está muy guapa la misión. Ahora también hay una cosa que es la Living Ship, que es la nave viviente. Yo todavía no me la he hecho, me la quiero hacer, pero vamos, eso es un escándalo, porque es una nave que está muy cheta y además mete más contenido a la historia principal. Entonces, de todas las actividades que has dicho que puedes hacer, más o menos, explícalas un poquito a grosso modo, cómo funcionan. O sea, todas son igual de divertidas, algunas son menos divertidas, algunas les puedes echar muchas más horas. ¿Cuáles son más importantes para el desarrollo? Pues para mí la menos divertida es minar, porque es que no sé, yo prefiero, pues, por ejemplo, explorar. Explorar está muy chulo, porque como va saltando de sistema en sistema, pues va descubriendo nuevos planetas, nueva fauna, nueva flora, minerales, y eso está, la verdad, que bastante chulo. El comercio también está muy guapo, porque sí, porque es que puedes perfectamente en un segundo sacarte 200 millones de dinero y hacer lo que tú quieras. Luego también puedes hacer misiones para tu facción, bueno, para tu sistema, que es como tu facción, y eso también está bastante guapo porque va mejorando el sistema. Y luego la anomalía, también está muy chula en las misiones porque te dan muy buenas recompensas y es divertido lo que haces. Y la construcción también está muy, muy guapa. Yo ahora mismo estoy intentando construirme una mega base. ¿Y las recompensas para qué te sirven exactamente? Pues, por ejemplo, muchas son de comercio, entonces eso sirve bastante, porque si tienes poco dinero, la has cagado. No puedes hacer nada sin dinero. No puedes ni comprarte naves, mejoras, nada. También te dan recursos materiales, que eso, pues, para construir. Hay una cosa también que te dan, que es una especie de como tecnología que se encuentra bajo tierra, que lo que hace es que puedas desbloquear cosas de construcción. Imagino que habrá un objetivo, que es, bueno, llegar al centro de tierra o de seguir una campaña, pero se va ramificando también en misiones secundarias, o lo que es secundario de esa trama es un poco lo que quieras hacer. Hay misiones secundarias, claro, de meterse, por ejemplo, en lo de la Living Ship, ayudar a un sistema, pero es que aparte hay unas coordenadas en el juego que te llevan a sitios en los que te van contando pues, parte de la historia. Y eso está bastante chulo porque como el juego, cuando cuentan las cosas, es como muy poético, pues te quedas flipado. Vale, y eso, luego de pasar el endgame, porque este juego, entiendo por la estructura, que después de pasar un endgame se puede volver y seguir haciendo cosas. Fuera de la secundaria, ¿cuál es un poco la motivación de seguir, bueno, yendo a descubrir, yendo a minar, encontrando nuevas cosas y demás? Pues que si vas descubriendo cosas, pues puedes desbloquear más cosas de la misión principal, sacar más misiones. A mí, por ejemplo, al descubrir una galaxia, pues se me desbloqueó otra parte de la misión principal que eso no se sabía que podía pasar. Y de todas estas cosas que se pueden hacer, a ti personalmente, ¿cuál es la que más te divierte, la que más te gusta o con la que más tiempo has pasado? Con la construcción y la exploración, porque dan mucho, mucho dinero, además construir, lo que hace es que la gente también pueda ir visitando como tus bases y está bien porque te puedes ir encontrando jugadores y encontrando NPC. Vale, Samuel, ¿tú en el juego en qué plataforma lo estás jugando? En PS4. Vale, ¿y qué tal? ¿El juego rinde bien? ¿No tiene ningún bug? ¿No se cuelga? ¿No pega alguna rascada de frames? ¿Se ve bien? ¿Cómo lo estás viendo en Play 4? La verdad es que se ve bastante bien. Está muy chulo, además de que le han mejorado los gráficos. En PC le han mejorado más todavía los gráficos, por una actualización que hubo. Y está chulo. Lo que pasa es que muchas veces la gente hace como una especie de aglomeraciones. Y eso pues en Play y en cualquier consola pues no se puede. No lo soporta. Por eso hay una especie de estación espacial que se llama Nexo. Y es que cuando hay mucha gente, te pone solo, te deja solo con otras personas, va como por sala. Vale. Y otra cosa que te iba a preguntar, ¿tú cuántas horas llevas más ahora mismo el juego, más o menos? 158 horas, más o menos. ¿Y ves que te queda mucho aún para llegar al centro del universo o no? O sea, veo que te está siendo entretenido el juego, pero quiero saber, ¿estás cumpliendo muchos objetivos secundarios o estás yendo también avanzando? ¿Cómo estás llevando eso, tu progreso? Lo del centro del universo ya me lo hice, lo del centro de la galaxia. Pero como has metido mucha más misión principal, pues claro. Es que en realidad como que más o menos la misión principal no se acaba del todo. Entonces, pues claro, yo también voy avanzando. Y hay otra cosa que se me ha olvidado comentar, y es que en el No Man's Sky hay otro modo de juego que han metido ahora, que se llama Expeditions. La actualización Expeditions metía un nuevo modo de juego que es como por temporada. En la primera dieron una nave clase S, que es la mejor del mundo. Y en la segunda han dado la Normandía del Mass Effect. Toma. Pues nada, Samuel, haznos unas últimas conclusiones de No Man's Sky. ¿Lo recomiendas? ¿A qué tipo de jugador lo recomiendas? ¿Qué se va a encontrar la gente cuando juegue? ¿Por qué deberían jugarlo? Y ya está. Y dinos así de forma global un poquito esa valoración del juego. Pues el juego yo creo que es para todo el mundo, porque al poder hacer lo que quieras, es que si no quieres, por ejemplo, pues viajar por la galaxia, pues no tienes por qué viajar. Simplemente te quedas donde estás y vas haciendo ahí tus movidas, tus bases y todo. Luego, pues cuando tú juegas No Man's Sky, si te has pasado el Mass Effect, yo por ejemplo, pues me lo he pasado y me he encontrado un montón de referencias al Mass Effect. Está, por ejemplo, el Mako. En el No Man's Sky se llama de otra forma, pero es exactamente igual. Y en el... también está, por ejemplo, el traje de John Shepard. Y eso, pues vamos, eso es también flipante. Pues creo que si nadie tiene ninguna pregunta, podemos ir dejando este análisis o revisión de análisis aquí. Solo por curiosidad, tú cuenta, comentando lo que te queda por hacer, más o menos, ¿crees que te queda aún bastante tiempo de juego o piensas que lo que te queda ya, porque 158 horas creo que no son pocas, pero aún así, ¿crees que te queda bastante por jugarlo o ya no te queda tanto? Me queda lo más grande, pero vamos, lo más grande. Prácticamente 158 horas, es que aprendió rápido, pero normalmente eso es un principiante. Yo tengo una pregunta más con respecto a los materiales del juego y cómo se relacionan con la exploración. Entiendo que los planetas se van autogenerando y que, bueno, cada planeta tiene sus particularidades. Y lo que no sé bien es, ¿se puede generar un material, algún tipo de material que no hayas visto antes, que te pueda llegar a significar algún cambio en cómo extraerlo, que tenga alguna función además del comercio? Porque entiendo que si aparece algo nuevo lo podrás vender, pero o están más o menos controlados en, no sé, 20, 30 tipos de materiales distintos y en todos los planetas van apareciendo esos mismos materiales. Bueno, en la gran mayoría de planetas están pues las materias primas, es que si no el planeta no sirve para nada, es como si estuviera muerto. Y claro, hace poco se descubrió un nuevo material y sí, se mina igual, pero necesita una buena mejora del arma para poder extraerlo. Si no, no lo puedes extraer. Además que es muy difícil de encontrar. Yo solamente tengo de ese material 20, no tengo nada más. No llego ni a un stack ni nada. Perdona, cuando dices que se descubrió, ¿te refieres a la comunidad en general, que no estaba aquí y lo pusieron o lo descubriste tú? Es que si no, estaría muy chulo eso de que la comunidad descubriese eso por sorpresa. Sí, se descubrió. No sé si fue por una actualización o algo, pero la gente cree que fue por una actualización. Yo creo que no. Pero entonces no se sabe qué uso tiene ese material, o sea, que no sabéis para qué usarlo ni cómo sirve. Sí, sirve para refinarlo, para hacer recetas y cosas de esas. A ver, entonces déjame que te extienda la pregunta. Es decir, si ya sabes el uso es porque en las recetas te salía que hacía falta ese material. ¿O es que en cuanto se ha descubierto han aparecido las recetas y todo con ese material? No, tú las recetas las vas descubriendo tú. Yo, por ejemplo, puedo descubrir una receta que sea, por ejemplo, cadmio con carbono y cosas así. No se sabe, no. La receta no viene. Hostia, pues está muy interesante eso, ¿eh? Es decir, que el juego, después de tantos años, ya no solo lo hayan cambiado a todo bien, sino que encima estén encima de él y vayan poniendo contenido. Que por lo visto, según lo que cuentas, no lo comenten a los jugadores para que lo descubráis y vayas explorando aún más, o sea, darle más horas de vida. Me parece muy interesante la estrategia. Sí, y además, lo fuerte es que se descubrió una receta que yo ya la descubrí al principio del juego. Si refinaba un material, te salía directamente una especie de objeto que se usa para hacer combustible. Pero la gente no sabía que si refinaba el material, se te creaba. El material es muy difícil de conseguir, entonces pues si lo refinas te ahorrabas bastante de ese material. Entonces, de repente se descubrió, pero yo ya lo sabía al principio. Me quedé flipado cuando la gente se quedó ahí flipando con que lo había descubierto. Claro, le jodieron el negocio, lo estaba vendiendo a exportas y ahora ya ha perdido el monopolio. Oye, Samuel, una última pregunta que te hago ya para cerrar, que veo que tú estás muy a tope con el juego y estás muy informado de lo que la comunidad está viendo y lo que presentan. ¿Hay más planes de más expansiones, más contenido para el juego, o ahora sí que ya lo van a dejar cerrado? De momento hay un gran proyecto, y es que probablemente metan ciudad en el juego, y ese es por ahora el nuevo proyecto, aparte de sacar la nueva actualización de la Expedición 3. Vaya, o sea que queda No Man's Sky aún para mucho rato. Mucho rato, sí, sí, y años y décadas. Pues perfecto, yo creo que es el mejor mensaje que le podemos dar a alguien. No, perdona, mira, una última cosilla. Samuel, alguien que no lo hubiera jugado en su momento, ningún problema, ¿no? Para empezar ahora. No, no, además, más que mejor que si lo empieza ahora, porque ahora con todo lo que han metido, ahora hay bastante más ventajas para empezar, porque también metieron la actualización Companions y hay mucha gente que no le encuentra utilidad a las mascotas, pero te ayudan a farmear, a defenderte, está muy bien. Entonces tienes bastante ventaja también con eso. Pues listo, yo creo que ahora sí podemos ya dar por cerrado este reconsejo de análisis, reanálisis, no sé cómo le llamaremos, pero mira, yo creo que es muy positivo haber hecho esto, porque eso quiere decir que un juego que hubo mucho hype en su momento, pues lo han arreglado y ahora tenemos un juego no recomendable, no, lo siguiente para todos aquellos que obviamente les gusta el género. Así que Samuel, muchísimas gracias, vamos a dejar este consejo de sabios. Un segundo, perdona, no, simplemente decir que podéis encontrarlo para todas las plataformas, o sea, Play 4, Play 5, Xbox One, Series X, Series S, Windows, o sea que no hay excusa. ¿Menos en Switch? Una cosa sí, más importante, que se me había olvidado decirlo, en el No Man's Sky, si lo tienes en Play 4 y te quieres pillar la Play 5, puedes transferir los datos a Play 5, eso también está muy bien. Muy bonito, me gusta. Y que está en el Game Pass por si lo quieres probar por la patilla. Y encima ahora está a la mitad de precio. ¿Qué haces que no estés jugando? Venga, deja de escuchar y ponos a jugar. Vale, chao. Nada de broma, quedaros aquí porque ahora vamos a pasar a la sección más rápida del programa, el pupurrí de noticias. Ubisoft niega que Far Cry 6 sea una declaración política de la situación de Cuba. Digamos que es una isla complicada. Por lo visto, en cuanto se ha visto ya todo el follón de Yara, de la isla de Far Cry 6, mucha gente la ha comparado con lo que está pasando en Cuba y diciendo, bueno, haciendo muchas similitudes con que podría ser incluso el malo del juego Fidel Castro. Y bueno, que estuviesen las implicaciones políticas por ahí metidas. Ellos han dicho que no, que sí, que se ha inspirado en Cuba, que tuvieron gente trabajando allí, pero que no es una declaración de política ni nada, simplemente pues que les ha gustado mucho la idea y sobre todo la isla, y aparte de aquí veremos Far Cry 6. Bueno, ya veremos cuando juguemos si hay alguna que otro guiño. Pues según se rumorea en la globosfera, el próximo Bioshock va a llevar el Unreal Engine 5. A ver si se confirma, vemos algo en este 3 que fue anunciado en 2019 y no hemos sabido nada más de este título. Siguiendo con el Unreal Engine, rimas aparte, ya hay gente que le está dando muchísima caña y se están haciendo proyectos espectaculares. Uno de ellos ha metido 10.000 polígonos para hacer un modelado de su perro echándose la siesta. Así que veremos si ese perro lo tenemos en el próximo Bioshock. El gobierno de España ha presentado su plan España 2050 y dentro de ese plan de estrategia, del futuro de España y todo eso, ha mencionado, y me gustaría si me lo permitís citar exactamente lo que dice el proyecto, así serán cada vez más frecuentes los empleos como jardinero de Minecraft, entrenador de avatares o jugadores profesionales de eSports. Así que ya lo sabéis, meteos en el tema virtual porque ahí hay futuro en España. Gracias por estas noticias, zumbados. Vamos a pasar ahora con la noticia gorda, con el notición. Yeah. Pues como he comentado al principio del programa, hemos tenido una semana cargadita de juegos, y sobre todo de gameplay. Se nos están presentando muchos juegos, se nota que se acerca C3, de ahí la anuncia Mamporrera, ¿no? Porque ya pues hemos tenido mucho contenido, entonces vamos a ir desgranando todo lo presentado en esta semana de juegos. Vamos a empezar por el tocho, por el que todos estáis esperando, que es ese Horizon Forbidden West. Señores, un gameplay muy extenso. Yo no voy a comentar el tráiler per se, o el gameplay aún. Simplemente voy a decir que Sony, yo creo que es de aplaudir la comunicación que ha hecho, porque nada, sale el director presentando el juego, 10 segundos, toma gameplay, sin explicaciones, sin parar, sin comentarios, tú disfruta de lo que estás viendo y ya luego a posteriori, tampoco sin dar la chapa, 3-4 minutos, explicarte lo que has visto en el gameplay y listo. O sea, que al final han sido 15 minutos de gameplay más unos 5 de explicación, todo muy rápido, todo muy, muy ameno, muy fácil, así que por ahí, bravo Sony. Pero bueno, señores, aparte de eso, el juego pinta bien, ¿no? Pues mira, empiezo yo porque la verdad es que Horizon, ya lo dije, que para mí es el mejor de la Play 4 y cuando vi esto del 5 dije, no pude estarme. Y la verdad es que, bueno, se ha visto muy, muy bien. Intentas no que la máquina del hype no te haga mucho, pero es que viendo estas imágenes se ven esas novedades. A ver, tampoco es una locura, pero bueno, yo creo que están, de momento, porque hemos visto bastante bien implementadas, como novedades así rápidas que recuerde, pues tenemos el gancho y una especie de ala delta. Después lo del combate submarino, que bueno, digamos que le han metido caña a lo que sería la exploración submarina, y también el tema de, no sé si en el 1 estaba, porque el 1 realmente pues no llegué a llevar montura mucho porque no la necesitaba, pero he visto que también hay lucha con monturas y la verdad es que lo que se ha visto es una delicia. Gráficamente pues se ve muy bonito, muy bello, unos colores súper vivos, súper, me recuerda un poco a Ghost of Tsushima en ese sentido, pero la verdad es que joder, si siguen en este por estar en línea y viendo el mismo que le da Guerrilla, yo creo que tenemos ante nosotros un titulazo muy a tener en cuenta para GOTY. Para GOTY, ¿eh? He dicho que no quería que me viniera el hype, pero es que me puede. Sí, sí, fueron comentar dos palabras y listo, GOTY. Juego de la generación. No, es que la verdad es que lo que se ha visto, a mí por lo menos me ha gustado muchísimo. A nivel gráfico es brutal. A nivel de los modelados y demás me ha gustado mucho. Quiero aclarar una cosa que he visto, que obviamente la Aloy se ha visto con unos kilos de más, como que no ha estado pasando tanto hambre después de la primera entrega, y bueno, obviamente eso, los típicos memes de internet, y resulta que hay uno que ponen a la Aloy hablando con el gorila del Halo, con la cara esa del famoso gorila nefasto de Halo Infinite. Hostia, tenía un nombre. Ahora, sí, no me acuerdo el nombre. Sí, ya. Pero pone esa imagen como diciendo, ah, la cagada que se ha mandado Microsoft y cómo le pegaron, y ahora Sony hace lo mismo. Y no, yo creo que no puede estar más alejado de la realidad, porque es un modelo intencionalmente hecho así, digamos, y está hecho con un realismo, con un detalle de cómo tiene, sin ser desproporcionado ni nada, se nota una diferencia en el peso, en detalles muy típicos de la cara, en zonas, en marcas, sin dejar de lado que la piel sigue estando de la misma forma, los tonos y demás. No me ha parecido comparable. Uno es una, de cierta forma, una cosa que se ve mal, ¿sí? Y lo otro es simplemente criticar porque no les habrá gustado que Aloy sea más gorda. La verdad que no. Cry, sí, Cry. Cry es el gorila de Microsoft. Entonces, bueno, al final es un poco lo que tenemos siempre en las redes, de gente pegándose por cualquier estupidez y sacando cualquier cosa para salir las batallitas, y es un poco patético sacarlo en este caso, porque claramente el problema no es de gráfico, de diseño técnico, ni muchísimo menos, ¿no? A ver, yo viéndolo de nuevo, ahora que has dicho eso de los kilos de más, que he buscado el vídeo de nuevo y sí se ve, pero yo creo que es lo que dices tú, o sea, fallo para nada, al contrario, o sea, claro, que se hayan tomado la molestia en hacerle un detalle de el paso del tiempo, como todo. Es decir, sí, claro, yo no sé si os lo han dicho cuántos años ha pasado desde la primera entrega, pero claro, la verdad es que se han tomado esa molestia para hacerlo más humana, no perfecta. Bueno, ya sabemos que la gente, no todo evidentemente, pero parte de la gente es imbécil y tiene que soltar la gilipollez varia, pero me parece un detalle muy, o sea, muy currado. Ya te digo, lo he estado mirando porque ni me he fijado, pero ahora que lo dices, sí, pero coño, no, ole por centrarse en este detalle y decir, hostia, vamos a ver cómo le puede afectar el tiempo en, yo que sé, es que ya te digo, no sé cuántos años son, pero me parece perfecto. Sí, es que al final siempre en videojuegos estamos entendiendo que el paso del tiempo, ¿qué significa? Cicatrices, arruga, barba y pelado. Y no se sale mucho de siempre las mismas cosas, digamos. Y lo vemos a Kratos, que ¿cómo está Kratos? Y con más cara de no sé, de persona. Viejo, las canas, o de canas. Canoso, sí. Con más cicatrices, un poco más destruido. Y es lo normal que se tiene por ese lado. Y creo que lo de Arrilla en este punto me parece un gran acierto con respecto al realismo, sí, que le da que, bueno, a ver, el paso tiempo no solamente significa cana y arruga, digamos, hay muchas cosas que indican ese paso tiempo. Así que nada, en ese sentido coincido contigo. Sí, ya te digo, yo. Pero, me parece. Didi, perdón. Bueno, iba a decir que dejando de lado el modelado de Aloy, que me parece bien lo que comentáis, pero tampoco creo que haga falta darle más voz o más sentido a un debate tan tonto como el que pueda sacar gente que no le guste, que la hayan puesto un poco más rellenita, vamos a decirlo de alguna manera, centrándome yo en lo que, por ejemplo, el aspecto técnico, que habéis dicho que tiene muy buenos gráficos, ciertamente luce con unos gráficos muy buenos, pero sin embargo, que te pone ahí capturado con PlayStation 5, para mí se nota que es un juego que va a salir para PlayStation 4, porque ese puntito de más, esa, yo que sé, por ejemplo, ese Ratchet & Clank, que sí que te da ese punto de más en cuanto a partículas, en cuanto a iluminación, en cuanto a detalles, este juego se nota que va a estar corriendo para Play 4, que va a ser intergeneracional, sin desmerecer que no luzca muy bien, pero no da ese puntillo para decir, buah, esto es Next Gen, al menos desde mi parecer, quiero decir, se ve muy bien, pero ver las cosas que dices, vale, esto viene de, es pulir al máximo lo que es un juego de generación anterior. Dejando la parte gráfica, que os digo que se ve muy bien, a nivel jugable, pues eso, se ve un juego súper divertido, súper entretenido y muy variado. Entonces, a mí me gustó muchísimo lo que se vio. Sí, porque realmente en la primera parte ya teníamos mucha de esa variedad, teníamos la opción de ir en sigilo, la opción del combate, la opción de hackear las máquinas. Claro, todo esto se mantiene, entonces tampoco he visto una gran cantidad de novedades, al menos que se hayan visto, pero no por ello tiene que ser algo malo. Es decir, como he dicho, el gancho, el ala delta, el tema de bucear y demás, me parecen aciertos buenos. Pero claro, lo que sí me he dado cuenta, lo que sí he visto, pues aparte de los nuevos enemigos, hay uno que a los fans del Señor de los Anillos les encantará, porque es que serán sacados directamente de allí y es espectacular. Pero sí que lo que me he dado cuenta, al menos el combate o el sigilo es mucho más rápido que en el 1. Es decir, vas muy a saco, yendo en sigilo o en ataque, cualquiera de las opciones. Incluso se ve un momento que salta con uno en combate cuerpo a cuerpo para luego rematarlo con el arco en el aire. O sea, eso me parece una locura. Y yo creo que es esa sensación que me ha dado el tráiler de rapidez a la hora de jugar. Bastante más que el 1. Sí, a mí también la parte de submarina me ha parecido que había una nota de calidad por encima de lo que podría esperar. A ver, no es normal, quizás esté fallando yo y sea porque como se ve tan colorido y se ve tan luminoso y tal, dé la impresión de más de lo que es. Sabemos que muchas veces los brillos no nos llaman más la atención como están llevados. Pero a mí la parte submarina, en muy pocos juegos he visto que sea atractivo meterse bajo el agua. Por lo general siempre es un coñazo insufrible, y acá se veía como algo que muy lleno de vida, muy entretenido, con los cardúmenes pasando por un lado o por otro. A mí la verdad que eso sí me pareció que podía tener su toque Next Gen. Que se verá en PlayStation 4, lo dudo, por lo menos dudo que se vea así. O dudo que se vea esa fluidez, porque lo que está viendo daba bastante gusto. Hombre, yo lo vi por encima y a mí lo que me gustó mucho fue la ambientación, de cambiar a esa, digamos, a ese planeta como el tiempo helado. A ver, lo colorido cambia mucho y viste mucho. A mí, yo siempre hago una comparación con juegos de ese estilo entre Skyrim y Oblivion. O sea, por ponerlo así. la similitud. A mí el Skyrim me aburrió que todo el rato fuera de nieve. No fue así con el Horizon, ojo. Pero sí que es verdad que te da juego a tener más variedad de escenarios, de ver diferente colorido. Y que era o no, eso en un juego que incluye variedad de escenarios, que eso es fundamental. Yo creo que este Horizon puede tenerlo y puede dar otro saltito más de calidad. Quizás no es un Horizon 2, por eso no lo han llamado así, ya que se queda intergeneracional. Pero sí es un gran salto de calidad técnica y que a todos los amantes del título anterior pues lo van a disfrutar perfectamente. Mira, aprovechando que Ricky nos ha dado estas impresiones, sé que él ha estado más atento, incluso ha estado más atento con el próximo juego del que voy a hablar, que es Dying Light, el 2, que tuvimos un extenso gameplay también, pues que sigue bastante la línea de lo que ya vimos, pero oye, que eso no desmerece, que es un juego que además se lleva mucho tiempo anunciando, llevamos ya mucho tiempo esperándolo, y parece que ahora sí, si no recuerdo mal, está anunciado para finales de año, para diciembre, no recuerdo exactamente el día, la fecha exacta. Pero oye, ya hemos podido ver un extenso tráiler. Ricky, ¿qué nos puedes desgranar de él? Pues con este Dying Light 2, que me cuesta hasta pronunciarlo, nos encontramos con el clásico, bueno, clásico no, el jugazo de parkour que se inventó la gente del Dead Island, si no recuerdo mal. Se inventaron luego este parkour en el mundo de zombies con la primera entrega, que fue bastante buena. Y esta segunda entrega, pues, pinta bastante bien, ¿no? Ese mundo abierto. Si no recuerdo mal, el juego iba súper fluido, algo que me gustó de nivel técnico, que iba súper rápido, súper ágil, sobre todo para el tipo de juego que al final necesitaremos en un mundo abierto mucho salto, mucha movilidad, y un juego que se mueva con un FPS muy lento, pues hostia, eso se nota mucho, y eso es lo... La gran mejora que yo vi de este título es sobre todo eso, cómo se mueve, la fluidez que tiene y a la velocidad que iba, y eso le va a hacer ganar muchos enteros, y la posibilidad que ya tendríamos como el anterior de jugar con amigos y demás va a ser que sea un título a tener en cuenta para todos aquellos que nos guste jugar con colegas, pues ahí vamos a tener un referente, yo creo que estas navidades. No recuerdo, en el primero, es que hace mucho que lo jugué, cuando salió y no lo he vuelto a tocar, ¿podías luchar contra humanos aparte? ¿O solo eran zombies? Porque aquí sí que veo que han puesto también los enemigos humanos, más que aparte de los zombies. Eso me lo preguntas a mí, que jugué 3 misiones principales y nunca lo acabamos. Es que no me acuerdo, digo, hace mucho que lo jugué, pero recuerdo sobre todo el parkour, atacando a los zombies, los diferentes tipos de zombies y infectados y demás. Aquí, pues, bueno, se ve que también ya entran los humanos, que digo, no me acuerdo si también luchabas contra humanos en el otro juego, pero bueno, me mola mucho la estética que le están dando. No sé, a veces si está viendo el Dying un Fallout, pero la verdad es que pinta guay, sobre todo en el combate cuerpo a cuerpo, el combate melee, los diferentes tipos de armas y demás, sumado a ese parkour más frenético que le han puesto ahora, más dinámico, pinta bastante bastante guay la cosa. Hombre, lo guay es que puedas especializarte, ¿no? O sea, puede, en diferencia del otro juego que era más plano, aquí tú puedes elegir, oye, me quiero centrar en ser ágil y rápido o me quiero centrar en ser una bestia, porque han mostrado un poquito la diferencia de cada cual y ves cuando te pones en modo bestia que el tío de una hostia levanta 4 cabezas, o sea, ya te pueden venir un montón de zombies, no hay problema, es que tú empiezas a arrasar con lo que te ponga por delante, o pues ser súper ágil y rápido de que no te pillen de ninguna manera, o quedarte en un punto intermedio, pero a mí me moló mucho ese detalle de que tú puedas elegir cómo jugarlo, porque entiendo que también te va a dar más variedad a cómo afrontar las mismas situaciones en comparación con el primer juego, que a lo mejor pues no podías tener tanta variedad porque el personaje era el mismo y pues había que hacer las mismas soluciones. Entonces la verdad es que ese detalle me ha gustado mucho. Bueno, pues pasamos al tercer gameplay que hemos podido ver esta semana, que es el del Far Cry 6. Saga, sé que es bastante querida aquí por varias de nosotros. Algún jueguito salió en el especial 300 que comentamos. Ya ha salido un poquito off topic al principio del programa, así que nada, no digo nada. Comentad vosotros, ¿qué os ha parecido? Aquí yo vi, sí, es que es verdad que aquí el título que más me, de los tres que comentamos, quizás el que más me ha sorprendido, a pesar de que sea ya la sexta entrega de una saga bastante conocida por todos nosotros, la saga Far Cry. Y yo creo que aquí Ubisoft le ha dado una vueltita de tuerca más a su mecánica sandbox. Si no me equivoco, para ir a por el malo, pues va a utilizar algo así como el Zelda Breath of the Wild, en plan de, mira, aquí estoy yo, en el centro del escenario, cuando quieras venir a por mí, ven. Y a partir de ahí, pues ya, lógicamente, si tú vas muy mal equipado, con un nivel bajo, te la vas a chascar. Pero a medida que vayas jugando y vayas mejorando, pues lógicamente tendrás más posibilidades de abatir a este tirano, con una jugabilidad bastante loca, como puede ser los Far Cry, con mucho armamento virado de la cabeza, cualquier cosa yo creo que te valía, no sé si había desde bates, armas estúpidas, el clásico lanzallamas, no sé, un montón de variedad de armas súper alocadas, que yo creo que lo va a ser muy divertido, que es la gracia que tiene Far Cry, que son juegos bastante alocados en general, ya sean por los personajes, por las situaciones, por las armas, por todos en conjunto, así que sea todo muy loco, la diferente manera de afrontar los campamentos, que podemos atacarlos a saco, siendo más sigilosos. La parte de ciudades, pues tendremos que utilizar a lo mejor el sigilo, ya no nos valdría tanto, tendríamos que atacar un poquito más. Y la verdad es que yo creo que han dado un paso al frente, le han sabido dar ese toquito diferenciador, a lo mejor que de las últimas entregas, y yo creo que va a ser un título a tener en cuenta. Yo no lo tenía en mi lista de decir posibles adquisiciones para la campaña navideña, pero hostia, es que lo que he visto me ha gustado, me ha sorprendido. Y yo creo que va a ser un título que le voy a seguir bastante la pista de cara a Navidades. Esperaré lógicamente a las rebajas, como siempre hago en octubre y noviembre, que la diferencia de precio entre esperarte un mes es bastante importante. Y mira, para bien me sorprendió, porque yo ya esperaba algo más continuista, con un malo, lo típico, y se han salido un poquito para la gente y eso me ha gustado bastante. Yo he de decir que en el tema de las armas es lo que más me ha gustado, o sea, porque evidentemente, como dices, incluso no sea la sexta, creo que sea la séptima entrega si contamos Far Cry Primal, pero la verdad es que me ha dejado loco la imaginación que tienen con las armas. Y ahora lo dice el mismo tráiler, aprovechamos todo lo que tenemos, desde motores de moto hasta latas de sardinas, y hemos podido ver cosas, pues eso, como un lanzallamas, como una Gatling con, según esto, el motor de una moto, pero luego el que más me ha gustado es un lanzadiscos, discos de verdad, o sea, CDs, o sea, además es que lo ves, o DVDs, que lo ves que es una especie de disco duro que está modificado para poder lanzar los discos, los CDs o los DVDs. No, CD, es un CD, estoy viendo ahora, es un CD, o sea, y vas sonando la música, sí, cuando disparas, para hasta que mete el siguiente, que además te lo hacen con la Macarena, es que yo me estaba descojonando. Es brutal, no, o sea, que detalle este de imaginación de las armas me parece brutal. Y el sentido del humor que muestran en el tráiler, es que ya acaban con esta, y dale a tu cuerpo alegría, Macarena, y el tío está dándole CDs a alguien, destrozándolo, es muy bueno. Como dice Ricky, una de las cosas más guays que veo es precisamente el elegir cómo llegar hasta tu objetivo, que se ve que van a haber bastantes alternativas muy distintas, ¿no? Te muestran como que puedes entrar pues como elefante en una cacharrería, destrozándolo todo, haciendo mucho sigilo para intentar colarte por algún sitio muy secreto, o de forma infiltrada, te lo enseñan así como rápido, pero entiendo que habrán pues 20 puntos intermedios entre todas estas opciones. Y eso, entonces mola, ¿no? Toda la variedad, más la locura y el humor que tienen puesto. Parece que el chiflado de esta aventura va a ser, tu mentor, tu punto de inteligencia, no sé cómo llamarlo, un tío que parece estar bastante chiflado, que tiene un caimán de mascota que obedece, y también hace gracia que parece que podremos llevar algún tipo de acompañante animal que nos haga también algún tipo de apoyo. Eso no queda tan claro, porque se enseñó muy poco del juego, pero bueno, realmente... A mí, yo tampoco lo tenía tan en mi lista, y después de ver todo lo que he visto, tiene, bueno, me ha llamado muchísimo la atención para bien. Y ojo con eso, porque me he fijado en la última imagen del juego, que sale el acompañante, vamos a decir nada más, pero tampoco spoiler porque podéis verlo en el tráiler, ¿eh? Pero ojo, porque le van a hacer algo, está claro, le van a hacer algo a ese acompañante, algo malo. No digo matarlo, pero me entenderéis cuando veáis la imagen y sobre todo veáis la parte de atrás del acompañante. Es como, hostia, algo le tiene que pasar. Porque me he fijado cuando sale al principio y no sale igual, entonces algo le van a hacer. Y me huelo aquí que más de uno va a ir de John Wick por la vida. Y con ella lo dejo todo. Exacto. Sí, a ver, no se trata de spoiler, coño, si esto es un gameplay para anunciar el juego. Pues también, sí. A ver, pero es que además está el acompañante y como lo presentan es que es muy gracioso, porque el tío sale como intentando intimidar, que dices, macho, intimidar no lo haces, pero bueno, que es muy gracioso. Fecha, 7 de octubre de 2021. Nos queda lejos, pero id apuntando porque es para cuando tendremos este Far Cry 6, que por cierto no lo había dicho, aprovecho ya que estoy diciendo fechas para decir que el 7 de diciembre es cuando saldrá el Dying Light 2, Stay Human. Perfecto, pues dicho esto, vamos a cerrar el notición con la última noticia de la semana, una más de las muchas que ya hemos escuchado, que venimos escuchando los últimos meses respecto a Switch Pro, y es que parece ya, ahora sí que sí, inminente que sea presentada la nueva consola de Nintendo. Según Bloomberg, afirman que se anunciaría para este E3, estas fechas del E3, y que saldría a finales de este año, una consola de la cual lo poco que se lleva diciendo mucho es que pasaría a tener un panel OLED y que tendría capacidad para reproducir 4K. Los rumores ya más fantasiosos, que son, pues no hace falta ser analista para imaginarlo, dicen que llevaría pues un nuevo chip de Nvidia que sería capaz de utilizar DLSS, lo cual ayudaría mucho a la consola. La cuestión es, gente, más que hay poco que decir y habrá que esperar a que Nintendo presente, es de esperar. El año que viene Switch cumpliría 5 años, viendo los lanzamientos de Nintendo los últimos años, desde GameCube hasta ahora, mantiene una regularidad de lanzar una consola cada 5 años bastante, quitando Wii que duró 6, el resto han sido 5 años, con lo cual tampoco es nada que creo que deba pillar a nadie por sorpresa que Nintendo vaya a lanzar una consola el año que viene. La cuestión es cómo lo veis. O sea, realmente, viendo el éxito que está teniendo Switch, ¿creéis que lo puede estirar un poquito más Nintendo? ¿O van a sacar ya esta Pro? Y también aprovecho para sacar un debate, ¿no?, que tuve hace poco hablando con nuestro presentador Bosenov de especiales, el señor Baque, que le parecía un poco timo porque decía, oye, es que sobre todo por este último año, decir, oye, es que Switch no he podido jugar mucho con ella porque prácticamente no han habido lanzamientos. Entonces, Nintendo debería hacer algo por esperar un poquito más y sacar más contenido para esta Switch. Parece que no han querido sacar nada porque se lo están reservando todo para la nueva. ¿Es justo? ¿No es justo? ¿Cómo lo veis? A mí me parece un poco el perro que se muerde la cola en ese sentido. Porque no está sacando, porque a lo mejor son títulos que los quiere mostrar corriendo en una Switch Pro, cosa que venda técnicamente por ese lado. Y luego, bueno, la Switch irá a tirones, no serán los primeros títulos que vemos corriendo tirones, pero que a la hora de mostrarlo se vea, esta es la Switch Pro y por esto hay que comprarla. Pero por otro lado, si no saca ningún juego, tampoco pierde un poco esa imagen de decir, a ver, voy a invertir en esto nuevamente para que luego salgan pocos juegos o que tenga tiempos de sequía. De todos modos, está claro que a nivel mercado no le está afectando mucho. Sigue vendiendo una puta barbaridad. El Zelda o el Mario son juegos que siguen vendiendo una burrada siempre a precio completo. Lo más barato se los consigue 50 eurazos y son juegos de 2017. Entonces, no, me parece bastante mal cómo lo están dando, pero evidentemente los que tienen razón son ellos y no la universidad a la que consulto frecuentemente. Y por otro lado, es cierto que suele sacar como esta especie de upgrade o de pequeño salto Nintendo. El tema es que no se le vaya la olla con exclusivos de la Switch Pro, porque con el parque de consolas que tiene la Switch actualmente, y entendiendo que la Switch Pro, a ver, tendrá que ser más cara, la Switch no ha bajado de precio, rara vez está por debajo de 300, y pensar que una consola que a lo mejor te la venden 450 euros, porque imagino que la seguirán teniendo un poco más barato para no ir a competir directamente con las otras dos. Entiendo que querrán sacar exclusivos, querrán tener exclusivos para mejorar esas ventas, pero por otro lado tienen un parque de consolas actualmente en el mercado muy grande, que se cabrearía mucho que no lo harán con el próximo Zelda, pero que saquen un Pikmin o un Kirby que sea exclusivo para esa consola y no sé cómo lo llevarían, eso la verdad. Hombre, Cronos, ya había rumores de que el nuevo Zelda iba a ser exclusivo de esa nueva Nintendo Pro. Entonces no sé hasta qué punto será verdad o no es así. Yo, hombre, no sé cómo lo enfocará Nintendo, qué mejoras traerá, si harán juegos exclusivos, que yo me imagino que sí, como pasó en su momento con la New Nintendo 3DS, pero es que al final esa consola tuvo, creo que fueron dos exclusivos o dos títulos que le sacaban provecho. Uno fue el Zelda tipo Dynasty Warrior, creo que fue, y el Xenoblade Chronicles, algún Xenoblade, y ya está, no sacaron ninguno más, así que te compras una consola para dos juegos, en el caso de la New Nintendo 3DS. No sé, no me termina de convencer esa política, no creo que vayan por ahí, evidentemente. Y sí, lo que harán es eliminar el modelo que tenemos actual por el de la Pro y dejando el Lite. Lo más probable es que ya su propio nombre lo indica como menor o algo así, entonces ya sabes la diferencia entre una y otra. Y a ver qué es lo que ofrece realmente y si merece la pena pillártelo o no. Ya Rudy se lo comentó, es que Nintendo llevamos este año y el año pasado que no saca un título, personalmente, ojo, sin desmerecer Animal Crossing y todo lo que tú quieras, pero no saca un título bueno, que digas tú, hostia, me lo quiero pillar, esto es lo que yo estaba esperando. Nintendo empieza siempre muy fuerte, con dos primeros años bastante buenos, lo que le saca 3-4 títulos que te gusta tener, que dices tú, esto lo quiero tener porque me gusta Mario, me gusta Zelda. Sabes lo que vas a jugar a Nintendo, o sea, no le pidas más de lo que te va a ofrecer, porque eso es así. Y ya está, a partir de ahí a ver qué es lo que ofrecen, qué diferencia, los precios y si merece la pena dar el salto o no. Pero vamos, que al final la gente que ya está un poquito quemada con Nintendo en ese aspecto, es decir, que no te sacan juegos y demás, pues lo va a ver un poquito a lo mejor con otros ojos otra vez más, a pesar de que seguramente muchos acaben comprándola de nuevo. Y en general yo creo que a la gente le dará un poquito igual, pues seguirán comprando la Switch y demás, y quizás el usuario que es a lo mejor no tan pro Nintendo, que se la compra porque gustan aquí juegos, pues sí la pueden mirar con más recelo, pero así yo creo que si la sacan va a ser otro pelotazo, y a ver en qué condiciones la sacan, porque no hay que olvidar que ahora mismo tenemos escasez de medios, ya nos está pasando con Play 5 y la nueva Xbox. Y Nintendo a ver cómo solventará eso, porque es que eso puede ser otro mercado de especulación, otro más, que ríete tú para conseguir una consola que la quiera tener desde el día 1. Yo es que precisamente en cuanto vi la noticia de la Switch Pro y demás, a mí no me viene a la cabeza una nueva consola, o sea, me viene a la cabeza por el nombre, porque no simplemente con ese Pro lo que me llama es una especie de revisión de consola y más potente, evidentemente. Lo primero que me viene a la cabeza, y creo que es un poquito la línea que ha dicho Ricky, es la New 3DS. Es decir, recordemos que la New 3DS podía mover juegos que la 3DS no movía, pero es que la biblioteca de juegos exclusivos de New 3DS es muy pequeña, mucho. Estoy mirando una lista ahora mismo, solo hay 14, pero hay muchos que aún no han salido, creo, o... Exacto, que bueno, sí, creo que hay algunos que no han salido, imagínate, estamos en 2021, los listaban para el 2016. Del más conocido, evidentemente, el Xenoblade Chronicles, pero también tenemos el Binding of Isaac, el Fire Emblem Warriors y el Minecraft. Pero al margen de eso, la biblioteca, el parque de juegos es bastante austero. Entonces, que no vaya a pasar algo parecido. En principio que se flipen mucho, pero luego, a la hora de la verdad, tengamos poco juego. ¿Por qué? No porque no salgan juegos, sino porque todos también salen para la Switch. Pero también lo que decimos, con la cantidad de Switch que han vendido, hacer ese cambio ahora con esa Switch Pro quizás no es lo que más le conviene. Entonces ya veremos. A ver, ahí es que es complicado porque, como os he dicho, Switch, Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS, es otro panorama distinto. Aquí estamos hablando de la consola principal de Nintendo, que de hecho ya ha dejado ya un poquito aparcada 3DS, o sea, ahora mismo es su única consola. Cada 5 años se acostumbra a lanzar una nueva versión nueva. ¿Hasta qué punto 80 millones o no sé, ya han llegado a 90 millones de Switch son suficientes ya para decir vamos a dar el salto a otra cosa, simplemente 84,59, lo acabo de ver. O sea, pero quiero decir, para cuando lleguen a la, vayan a lanzar esta nueva consola, si no han llegado ya a 90, quiero decir que ¿cuántas esperas vender para hacer un cambio de generación? Y más cuando sabemos que las consolas de Nintendo no son consolas que se caractericen por vender muchos juegos por consola, que es como sacan más rendimiento Sony y PlayStation. Cuando vemos la cantidad de juegos que compra un usuario de Xbox o de PlayStation o de PC, es infinitamente superior al que compra una consola Nintendo. El que compra de media una consola Nintendo a lo mejor se compra 3, 4 juegos de media, te sale, en comparación de los 10, 15 o 20 que te pueda salir con otras plataformas. Con lo cual, ellos, su negocio realmente es venderte la consola. Entonces, yo ya he vendido 90, paso a la siguiente. Entonces, yo tengo la duda, porque ciertamente es un parque de consolas muy grande. Otro de los rumores de Bloomberg es que, por ejemplo, los Joy-Con seguirían siendo compatibles. O sea, se mantendría el tamaño de la consola. O sea, los marcos desaparecerían y la pantalla sería más grande. Yo realmente tengo dudas de qué tan grande va a ser el salto. Y también por motivos obvios de potencia. Quiero decir, Switch está pues muy, muy. Ya sacando la lengua, arrastrándose. O sea, lo que no puede ser es que tengas un Genshin Impact que lo está petando mucho, que está, lo tienes en móviles, y en Switch no ha salido aún, pues porque se están peleando para que corran la consola. Entonces, son cosas que no pueden ser. Lo que comentamos cuando se presentó el Pokémon Acerus, es que va fatal, o sea, se ve muy mal el juego. Entonces, y el Mario también dijiste que tenía problemas, ¿no? ¿Algún problemilla? ¿Qué Mario? ¿No decías en la expansión de lo del Bowser? Que también notabas que, bueno, sí, que bajaba a 30 frames en modo portátil y se le veían ciertas carencias. No era tan gordo como en este, pero ya veías cosas de popping. Sí, o sea, veías cosas de popping, la resolución en el dock bajaba mucho para subir a 60, o sea, que ya se le empezaban a ver limitaciones. Entonces, con las limitaciones que ya se están viendo en juegos actuales de Switch, si tú me sacas una Switch Pro con mayores capacidades, yo no acabo, tengo del todo claro cómo esos juegos van a correr de forma decente en Switch. Bueno, a lo mejor sí corren, pero es que si los bajas a 420 o 720 para la tele, pues a lo mejor el rendimiento va a ser directamente subóptimo, o sea, ya va a ser un rendimiento de no se recomienda jugar directamente ahí, que ya algún juego pasa. O sea, el Xenoblade, por ejemplo, en portátil se ve horrible. Con lo cual, a mí me hace tener muchas dudas. O sea, hasta que Nintendo no presente, yo realmente no pondría la mano al fuego en que va a ser simplemente una Pro. No vaya a ser realmente un salto gordo en cuanto a especificaciones, y eso, si el salto es muy gordo, va a obligar a Switch a dejarla atrás. Eso sin contar también los problemas con el Joy-Con, porque ya ha habido muchos problemas con la versión original, y a ver qué pasará ahora, porque si encima se pueden utilizar los mismos, es que seguirá habiendo problemas. Y a ver, al fin y al cabo ya están investigando. De hecho, ya ha habido, creo que 9 países europeos que se han unido para investigar los problemas con el Joy-Con de Switch. Así que se están centrando en muchas cosas, creo que tienen mucho que mejorar. Sí, claro, es de esperar que revisen los Joy-Con, o sea, que van a mantener la compatibilidad con los antiguos, pero que los revisen, que arreglen, por ejemplo, el tema del audio, que es criminal, que tú no puedas conectarle unos auriculares Bluetooth por cuando la pones en el dock, ni que tengas que usar el móvil. O sea, es de esperar que esos fallos los arreglen, pero yo al menos tengo esas dudas. Por ejemplo, Samuel, que has estado muy callado, ¿tú cómo ves la Switch actual? O sea, ¿qué crees que va a hacer Nintendo con su nueva consola? Pues yo creo que simplemente va a ser como con la Play Pro, yo qué sé, no creo que vaya a tener mucho más. A lo mejor sí que se gana, sí, como habéis dicho, juegos exclusivos, pero no le veo yo mucho futuro. Además, ¿qué le va a ver? Si el pobre está, que no más que no levanta cabeza, que está ahí a tope, déjale cuando me lo, si me lo sacan para Switch Pro, entonces sí la veo, ¿no? Exacto. Pues, no, pues. Si ahora mismo estoy pasándome el VSwap, no es que esté con el No Man's Sky del todo. Ese sí está para Switch, ¿eh? Déjale la Switch, hombre, que juegue como juegue el chaval. Ahí ya metiéndole el Venus Nintendero. Samuel, tú juega con lo que juegues. Déjale el Reddit sin paz. A ver, señores, para ir cerrando, os hago la pregunta. Vosotros, porque creo que de aquí, creo que todos tenemos la Switch. No estoy seguro si Cronos, Samuel no lo sé, pero Cronos no sé si la tiene. Sí. Pues creo que todos entonces tenemos una Switch. Yo no. La tengo. ¿Sí? Perfecto, pues todos tenemos una Switch. De cara a este lanzamiento de Switch Pro, vosotros, cuando salga la consola, si se confirma que sale con bastantes pepinacos importantes, pues eso que está comentando, ¿no? Metroid 4, Bayonetta, el nuevo Zelda, que yo creo que el Zelda va a salir para las dos plataformas, porque lo iban haciendo con todos los Zeldas, que sale para la nueva y para la vieja. ¿Daríais el salto? ¿No lo daríais? ¿Qué, cómo lo veis? No. No, yo lo tengo claro, no daría el salto. Al final la tengo ahí, la Switch, sin juegos, prácticamente. Porque cada vez que me voy a comprar un juego digo, oh, pero me podría comprar tantos otros en PC y termino comprando juegos en PC o ampliando suscripción de Game Pass y la Switch está ahí, nada, adornando el salón. Está igual en mi casa. La verdad, nos la trajimos aquí, nos mudamos con ella, la única que trajimos, aparte de los ordenadores, está ahí, cogiendo polvo. Lo hemos usado tal vez este año para dos juegos, el Luigi's Mansion y el Paper Mario. Ya está, y porque son exclusivos, ya está. Yo la verdad es que le doy un poco más de caña. Yo me la compraré cuando, con una condición. Cuando escuchen el podcast que Rudy diga ya tengo el Donkey Kong Tropical Freeze 2, entonces me la compraré. Para que Rudy me... No, a ver, eso no va a pasar. No, a ver, en serio, pues que sepas que ya estoy en el último mundo. Ya estoy en el mundo 7. Ya te lo puedo devolver. Bueno, devolverme, déjame este mundo, que es el secreto, y ya está. O sea que ayer de hecho le estuve pegando caña por la mañana. Para que pueda pasártelo cuanto antes. Pero no, ahora en serio, ahora en serio. Es posible que me la pille, pero no será de salida ni de coña. Veremos lo que hay, veremos qué tan evolutiva es en ese sentido en comparación con la Switch normal, lo que trae, si realmente hay un parque interesante de juegos. Eso yo creo le voy a dar como un año o dos de margen, tampoco tengo mucha prisa, porque sí que es cierto que no es que juegue cada día a la Switch, he jugado bastantes títulos, pero no es eso una locura, y seguramente sí que me la pille, pero, o sea, seguramente me la acabe pillando, pero con ese año, dos años de margen para ver realmente la evolución de la consola. Yo tampoco me la pillaría de lanzamiento, más que nada porque normalmente las consolas de lanzamiento vienen con bastantes fallos. Entonces no, yo también esperaría, como ha dicho Amuniki, un par de años o tres. Muy bien, encima con el detalle de lo de los fallos, Samuel, mis 10. Sí, detalle muy importante. Falta Ricky, ¿tú qué harías? Yo como sé que no lo van a hacer, pero no estaría mal que hicieran un plan renove y dices tú, entrega tu antigua y por 100 pavitos tienes la nueva. Todos son detalles que se pueden tener en cuenta. Pero vamos, yo lo que le pediría de entrada, no creo que me la pille de salida ni de coña. Será, no sé si 300 pavos, 300 y pico, no sé lo que costará. Es que arreglen de una vez lo de los Joy-Con. O sea, eso es triste que en un año y algo te salga el grip y tengas que pagarte 70 pavos. Porque está mal hecho el mando de la Nintendo. Sí, la verdad es que eso es primordial, que lo arreglen junto al chat de voz, yo creo. Yo voy a decir la cosa. Mira, ha sacado un punto clave que es el plan renove. Si se hace un plan renove interesante, yo sí que es probable que me arriesgara a pillármela de salida. Si no hay plan renove, me esperaría un poquitín a que esas primeras unidades sean vendidas y pillar una segunda o tercera remesa. Pero, Rey, ¿tú cuándo te pillaste la Nintendo Switch? No fue de salida, ¿eh? ¿Vas a esperar ahora, Nintendero? No eres un Nintendero Pro, tío. No fallas a tu corazón, tío. Bueno, si me la pillo de salida, yo es porque sí juego mucho con la Switch, porque yo alguna vez lo he comentado por aquí, para ir a trabajar tengo, bueno, ir y volver a trabajar tengo 2 horas de tren cada día y la Switch me salva la vida en esas 2 horas, entonces para mí sí es una consola importante, pero por el hecho de eso, porque si la tuviera aquí en casa en el salón, jugaría mucho menos en comparación con la Xbox o si jugara en PC, porque bueno, por la cantidad de títulos y a lo que juego. Pero como tengo este tema del tren y además un corazón nintendero a fuego, pues probablemente sí que caería más temprano que tarde, pero simplemente por hecho, a mí si me mejora el rendimiento para estar jugando en el tren, pues obviamente que es algo que hago todos los días, con lo cual probablemente será el que os traiga aquí las primeras impresiones y haga un poquito de conejillo de indias. Perfecto, tú ves recopilando juegos, que eso es importante. ¿A que sí? Totalmente. Asegúrate de haberlos completado bien antes de dejárselo a... Sí, los voy a completar y chupar hasta para que no pueda ni chuparlos de inicio, no tengas ese sabor amargo. Eso es, ni eso le voy a dejar. Mira, iba a hacer una locura, pero está esa por delante y mejor me callo. ¡Marranote! Pues nada, señores, creo que con esto ya podemos pasar a cerrar el programa. Sí. No. Pues antes de cerrar el programa, quería destacar un comentario que nos ha dejado el señor Adriano Bicho. A Muniki, me gusta que estés aquí porque así es más interesante comentarlo. Y es que por Telegram nos dice que tras escuchar nuestro último programa, Respecto a la pregunta mamporrera que creaste de qué mundo creado por Rockstar nos gustaría ver su nuevo juego, pues dice que nada, que él que no es muy fan de estos mundos abiertos y así tan grandes. Dice que él lo que le pediría a Rockstar sin lugar a dudas es un Tennis Table 2. Table Tennis 2 ¿es de Rockstar? Sí, es de Rockstar. De hecho, fue un juego exclusivo que sacaron para la 360 de ping pong. Y el motor gráfico que utilizaron es el mismo que se utilizó para el Grand Theft Auto 4, si no me equivoco. No, la verdad es que no, ese girito no se lo esperaba. Pero la verdad es que, bueno, oye, cada uno que diga lo que quiera. Si a él le encantó ese tipo de juego, pues oye, que salga el Table Tennis 3. Ahora con más raquetas y más pelotas. ¿Alguien jugó al Tennis Table? Porque sí que, o sea, lo he mirado. Tiene que salir primero el 2, vayamos por partes, vamos. No nos saltemos las sagas, Has dicho, pero el Table Tennis 2. No, que él, ¿no? Él quería el Tennis Table 2. Ah, vale. Ah, es que busco Table Tennis 2 y me ha salido cara por Microsoft Table Tennis 2. No, que va. Salió primero. Yo lo jugué en su momento en 360. Que fue un juego que salió bastante bien de precio, tío, de salida. Creo que estaba a 30 pavos o así. Es verdad que en contenido estaba un poquito parco porque era partidos individuales, torneos y online. Creo que era algo así, no tenía mucho más. Pero a nivel jugable estaba muy chulo, tío, y los gráficos eran brutales, la jugabilidad era bastante buena y la física de la bola de loco. Lo único que le faltaba era eso, que tener un poquito más de chicha, que fue lo que nos sacaron, porque yo creo que lo sacaron para la risa, yo creo que dijeron, vamos a sacar esto a ver qué sale, y le salía un juegazo a los cabrones, tío. No, si es que no es mala compañía. También hay otro que quizá cuando lo sacaron, la cosa estaba chulo, pero quizá por temas tecnológicos no fuera la mejor época, por así decirlo, aunque no estaba mal, y es el L.A. Noire, que jugaba mucho con el tema de las expresiones faciales, si mentías, no mentías, y yo creo que ahora en una Play 5 o Xbox One o Xbox Series X o un PC, hostia, con temas de los rasgos faciales y demás, con un L.A. Noire 2, pueden sacar algo muy, muy, muy chulo. Si quieren basarse en ese tema de las expresiones faciales, de mentir, no mentir, puede estar también chulo. Pero creo que L.A. Noire no es de la de Rockstar, me parece. Me suena que sí. Al menos era distribuido por... Desarrollado por Team Bondi, distribuido por Rockstar Games. Y pone desarrollado Rockstar Games, Team Bondi. Distribuyó Rockstar. No, de hecho, Rockstar. Bueno, estaban ahí mano a mano con Rockstar. Yo, para mí, sirve. Es una persona que defiende principios y que defiende valores. Bueno, volvemos al juego de ping-pong. ¿Alguien más le dio? No. Ya decía yo que... Es que me recuerdo que salió, recuerdo que tuvo muy buenas críticas, pero que fue algo bastante de nicho, porque el ping-pong, pues también por aquí, creo que no es algo demasiado popular. Perdona, Roy, solo un momentito. Creo que no vamos a ver L.A. Noire 2. Actualmente la empresa tiene que cerrar tras muchas quejas por parte de sus empleados, varios pleitos con Rockstar Games y varios problemas burocráticos a la gestión. Bueno, pues nada. ¿Os sabéis que ahora no se juega? Sí. Tendré que ir por la calle preguntando a la gente, haciéndole duda o mentira. ¡Mentiroso! Pues, sabiendo los planes de Amuniki para este fin de semana, cerramos el programa. Pues nada, ha sido un enorme placer estar por aquí una semana más y lo que quiero hacer es agradeceros que hayáis estado aquí, compañeros, despidiéndoos uno por uno, empezando por el señor Ricky Knight. Muchísimas gracias por pasarte y nada, ya nos dirás cuando salga ese Tennis Table 2, que supongo que seas el primero en jugarlo. Afirmativo. El día que salga eso, Rudy, que no va a salir en la vida, pues compraré una Key y la soltaré por Telegram, ¿vale? Eso para empezar. Sí, de gratis, ¿sabes? Me compro el mío y compro otro para sortearlo. Pues muy bien. Y te compro otro a ti para que juegues contra mí. ¡Este tío es un campeón! Y otro a mi hermano para que juguemos ahí los tres a dos bandas. Vale. Y a Baque también. ¡Me sobra el dinero! Así que complicado veo que eso ocurra. Y nada, otra semanita más que estamos aquí grabando. Ya poco a poco se va acercando E3. El tren del hype, a ver si hay alguna novedad o algo para fin de año, que yo creo que es lo que estamos esperando. A ver qué viene de cara a la campaña navideña. De que verano se va a prever bastante paradillo, excepto por el Rancher para Play 5, que eso va a ser un auténtico pelotazo. Así que nada, chicos, nos vemos en 7 días. Gracias, Ricky. Nos vemos en 7 días. Cronos, yo sé que vas a estar aquí para comentar todo lo que salga en este E3 que se presente y sobre todo para jugar ese Ratchet, que vas a poder aguantarte pillarlo de salida. Negativo. ¿Qué tal? Bueno, primero, lo del E3, claro que sí. Veré los resúmenes al día siguiente, por mucho que diga que va a ser una mierda, los resúmenes van a caer igual. Y ojalá que me equivoque, ojalá que el E3 me pegue en toda la boca, me baje la mitad de los dientes, haciendo todo lo contrario a lo que estoy diciendo. Y respecto al Ratchet, no lo compraré de salida porque no tengo PlayStation 5. Entonces sería una. O sea, estaría muy, muy bonito tener la caja y todo, pero igual hay otras formas de gastar 80 pavos que pueden resultar más provechosas. Sí es cierto que va a ser casi seguro el primer juego con el que estrenaré la PlayStation 5, pero vamos, para eso falta igual hasta enero. Creía que ibas a decir una generación de consolas. No. Ya en enero es más probable que caiga. Pasa que, no sé, estoy entre medio de que quiero montarme el comprar las cosas que faltan para terminar de montar el PC y dejar de utilizarle partes del PC a mi hijo, y bueno, el tema de la gráfica sigue igual, entonces no compro la PlayStation 5 porque me quiero gastar el dinero en una gráfica, no me compro la gráfica porque está con sobreprecio, y nada, estoy en ese círculo vicioso de hace un tiempo. Pues nada, mucha suerte en salir de ese círculo vicioso. Chuno, a ver si es algo que te pueda llamar un poquito la atención en este E3 y te ves un poquito más positiva, porque ya tienes un ordenador con el que poder jugar a cualquier novedad que salga, así que nada. Esperemos que sí salga algo más positivo y si no, como mínimo, que siga así con esa dinámica positiva de pasarte por aquí todas las semanas. Muchas gracias por estar por aquí otra semana más. La vida no tendría sentido. Sí, yo puedo pasar cada semana, pero mi micro creo que no aguantará. Pero mi dinámica positiva, ya veremos un E3. Seguramente mis planes serán no verlo en directo, no verlo posteriormente y ver después un resumen. Así que así de positiva voy. Nada, a ver si sale algo, ya lo veremos, a lo mejor quién sabe, dentro de un poquito me veis un poco más animada con las nuevas entregas. Se te escucha mejor ahora que en el resto del programa. Me cago en la... Bueno, al menos me he perdido el programa, casi no he hablado, pero he podido arreglar un poco el micrófono. Genial. Perfecto para jugar ahora al counter. No, ahora no, que ya en media hora comemos aquí, así que nope. Vale, ya lo hablamos para jugar, ¿vale? Nada, un placer estar otra vez aquí. Y nada, Samuel, un placer y gracias por traernos el No Man's Sky. La verdad, después de haber escuchado tantas mierdas durante tantos años, está bien escuchar a alguien aquí en el podcast hablar bien de este juego. Muchas gracias. Espera, por alusiones, que te despido como es debido. Samuel, muchísimas gracias por pasarte de nuevo por aquí, porque a lo mejor algunos oyentes le recordarán que se pasó aquí en ese especial que hicimos Padres Jugones, como un ejemplo de alguien que ha crecido, de un chaval, de uno de nuestros zumbados, el señor José Jabalí, aquí... pues alguien que ha crecido formándose bien en videojuegos, con lo cual demostró con un criterio de juegos exquisito, y lo que dice Chuno, muchísimas gracias por pasarte aquí para analizarlos este No Man's Sky. ¿Qué tal te lo has pasado? ¿Qué tal ha sido ese primer análisis? ¿Cómo ha estado? Ya despídete y te digo muchas gracias por pasarte y esperamos, yo creo que hablo en nombre de todos, tenerte por aquí más veces. Me he quedado prendido con la sabiduría que tiene este hombre, la verdad. Pues muchísimas gracias, para mí ha sido un honor estar aquí. El análisis, pues sí, pues me ha gustado hacer el análisis. Un tío escueto, ya conseguiremos que hables más y que pilles más confianza, no te preocupes. Y nada, para despedir a la última persona que hay por aquí, a Muniki, ya ha salido un poco del tema de CSGO, ¿nos extiendes un poquito más? ¿Traerás algo por aquí? ¿Nos puedes comentar algo más aparte de decirte gracias por pasarte? Y nada, la semana que viene a ver si ya puedo volver a jugar mientras grabamos. La sociedad, cuando ve a una persona así, ya huye. Hey, es lo dura que es la vida del presentador. Que recuerdo que no es la primera vez, que algo hace un par de o tres años sí que hicimos algo parecido, porque recuerdo estar al otro lado del micro. Pero bueno, sí, en realidad hoy no podía entrar y a última hora pues sí que he podido. Primero, esto decir que parece la Masía, estamos preparando los chavales ahí a tope para que luego sean buenos locutores y buenos analistas, en este caso de Samuel, que también te doy las gracias por pasarte de nuevo por aquí. Que muchas gracias. No, hombre, a ti al contrario. Y nada, el tema del counter, bueno, lo estuvimos hablando aquí en el grupo que tenemos de Indie Podcast de Los Zumbados, de Zumbada, y la verdad es que dijimos, hostia, pues venga, ¿por qué no? Tal, Crono, le pega bastante, le pega bien. Muy bien. Seamos no, muy bien. Yo hace como 10 años o más que no jugaba, sí que toqué un poquito, unas 6 horas cuando pillé el Global Offensive, muy poco. Y estuvimos otro día dándole caña, pues, el Juno, el señor Ratas, alguno por aquí lo conoceréis, Crono y yo. Y la verdad es que guay, nos dieron por todos lados, pero muchísimo, pero nos lo pasamos muy bien, nos reímos mucho y, oye, hemos dicho que esto no va a ser un one time only, sino vamos a ir dándole caña al counter, porque, hostia, está guay, y lo decimos, nos lo pasamos bien, es un juego divertido, pues ¿para qué quieren más? Claro. Así que nada, muchas gracias por esta presentación, Roddy, lo has hecho muy bien, la verdad, sí, sí, cierto. Y a la semana que viene ya veremos cómo lo hacemos. Venga, un abrazo. Ahora vete a tomar por culo por ahí. Pues nada, muchísimas gracias a Muniki, son muchos años de tenerte como referente para saber qué es lo que no hay que hacer, así que he ido aprendiendo con el tiempo, no, es broma, como un buen referente de cómo hay que hacerlo. Y nada, agradezco a los oyentes que han estado aquí una semana más y pues nada, nos vemos la semana que viene con más contenido y mejor continente, como dice aquí mi amiga Muniki. Hasta la semana que viene, adiós. Adiós. Chao. Adeu. Muy buenas, yo... Adiós, que me atraganto todo. ¿Habéis dicho noticias? Algunas han dicho, sí. Si no tiene nadie, me pillo la de Cuba. Pues no la ha dicho nadie. Perfecto. Yo tengo una. A Moniki deja de presentar el Indie Podcast. Yo tengo una. Cuando quieras, un pique tuyo al counter. ¡Ay! Esto hace 20 años como molaba decirlo. Pero si tú... Uno contra uno, ¿sabes que te machaco? Sí, ¿y quién te pega un cuchillazo en toda la espalda? Muy de Judas. Bueno, os pegáis el pique y nos decís cómo ha ido. Venga, dale, amo. Yo vi 30 segundos pasado largo el gameplay, si quieres te lo analizo y si no, no. Pero no me habías dicho que habías visto lo del análisis ese del gameplay. Y el de Far Cry, mariquita. Ah, pues nada, no he dicho nada, lo rehago y listo. No, espérate, que ya me invento yo unas cositas ahí. Vale.